Entrevistada de hoy, que es Catalina Espeche, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña en la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública del Gobierno de La Rioja. Fue participante ahora del programa de formación Gestión para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones durante este año y es parte de un grupo de personas de La Rioja que ganó entre los mejores proyectos de políticas públicas dentro de este programa. La semana pasada se hizo el cierre en Buenos Aires. Y vamos a charlar un poquito para que nos cuenten sobre el proyecto que se llama Oportuna, que es lo definen como un sistema de cultivo asociado para proporcionar agua y alimentos al ganado en zonas áridas. Hola Catalina, ¿cómo andás? Florencia y Ramiro te hablan. Hola, buenas tardes Florencia, Ramiro, y buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, vamos primero como algo más descontracturado. Nos vimos nosotras dos la semana pasada en Buenos Aires. ¿Cómo volvieron? ¿Cómo están? ¿Cómo los trató La Rioja? Todo muy bien, muy emocionados volvimos. Fue una locura todo lo que compartimos y vivenciamos esa semana. Así que volvimos ahí procesando todo mucha info. Pero contentos, muy contentos con lo que se logró y con lo que pudimos aprender y todo lo que conocimos y a quienes conocimos en esta semana, todos los lazos que pudimos generar. Así que nada, nos vinimos con muchas cosas para procesar, básicamente. Buenísimo. Cata, te quería hacer yo una pregunta. Yo sé que esto lo puede responder Flor, pero me parece interesante que lo responda un participante. Y que nos comentes un poco de qué es este programa de CFEI, bueno, cómo diste a participar en esta experiencia, y bueno, y qué es básicamente lo mejor que te deja, ¿no? Bien, bueno, el programa de formación del CFEI se llama Gestión para el Desarrollo, y es un programa para jóvenes líderes que busca la creación de políticas públicas vinculadas al desarrollo productivo local, ¿no? Y nada, para mí fue una experiencia muy, muy transformadora en el sentido de que, bueno, yo estudié en Córdoba y este año volví a vivir en La Rioja y fue una conexión muy grande para mí con el territorio, ver lo que hace y lo que produce mi provincia y cómo eso también puede... cómo puede articularse o potenciarse, ¿no?, de quienes hoy ocupamos ciertos lugares y nos estamos formando para tomar posteriores decisiones vinculadas a eso, al desarrollo de nuestras comunidades y nuestros territorios. Así que, no, fue muy grato a nivel experiencia y sobre todo, como te digo, para mí a nivel vínculo, poder generar, le decía Flor para mí que Oportuna y el proyecto de política pública que pudimos armar con nuestro equipo nace también de todos profesionales comprometidos y atravesados por la realidad de su provincia y de nuestros territorios y nuestras comunidades y poder encontrarte con gente así es algo muy grato y te ayuda mucho también a crecer, en mi caso como profesional y como persona también. Excelente, bueno, ya que lo mencionás y para que la gente sepa qué significa Oportuna, de qué trata, si querés contar un poco de qué va este proyecto. Sí, bueno, dentro del programa trabajábamos con, bueno, en relación al desarrollo productivo con tres ejes, ¿no? Que eran el cambio climático, la transformación tecnológica y la inserción territorial. Mi equipo particularmente pertenece al cambio climático y específicamente mirándolo, pensándolo en La Rioja. Nosotros abordamos la crisis hídrica vinculada al sector ganadero de una comunidad rural de La Rioja que se llama Chañar. En relación al cambio climático se da el aumento de las temperaturas y la disminución de precipitaciones en una zona que ya es árida y que en La Rioja estamos hablando de los llanos, Rojano se llama, es el sur de La Rioja y es la parte más árida y más seca, ¿no? Que ahora atraviesa un periodo de disminución de la media del 40% de lo que llueve anualmente. Entonces, eso impacta directamente en el desarrollo ganadero y en el sector productivo ganadero. Particularmente está haciendo el agua para los animales y la producción de alimentos, ¿no? Entonces, en este contexto es que nosotros pensamos cómo podemos hidratar y alimentar a esos animales y aparece, Vale, es parte del equipo, ella es ingeniera en recursos renovables para zonas áridas y nos introduce y nos comenta sobre una planta que se llama tuna coloquialmente y que en su interior tiene la capacidad de almacenar el 90% de agua. Entonces pensamos y diseñamos un sistema de cultivo que integra esta especie, que es tuna, búfel, que es un pastizal, y zampa, un arbustito. Con la idea de poder hidratar al ganado con la tuna y aportar fibra y proteína a través de las otras dos especies. Claro. Entonces, esa es nuestra propuesta. Buenísimo. Y cuando hablas de equipo, comentanos un poco cómo estaba conformado, qué perfiles tenían. Bueno, sabemos que vos sos Bien. Licenciada en Ciencias Políticas y ahora nombraste recién a una compañera, ¿no?, en el área ambiental, pero los demás... Después teníamos a Emilia Mamani, que ella es directora general de proyectos de la Subsecretaría de Integración y Ordenamiento Territorial, es estudiante avanzada en arquitectura. Después teníamos a Guillermo Chacón, estudiante avanzado en ingeniería civil, que labora en la Subsecretaría de Enlace en el Ministerio de Producción. Después teníamos a Piren, que es licenciada en audiovisual y que fue la encargada de producir todo nuestro contenido audiovisual, y Ricardo Córdoba, que él es abogado y trabaja también en la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, como yo. Claro, esas eran las partes del equipo. Es una bien, bien completo y variado. Sí, es una mezcla bastante interesante. Acá, algo que a mí me llamó mucho la atención, en realidad, que fue algo que me voló un poco la cabeza cuando vi el proyecto de ustedes, es que en el oeste pampeano tenemos un clima bastante similar a que lo que ustedes describen de esa zona de La Rioja, en donde también hay una zona muy árida, donde también hay sequías, hay bueno, conflictos con otras provincias por temática de recursos hídricos, y en donde los pobladores de esa zona, para tener ganado, tienen que comprar el alimento balanceado o tienen que ver la forma de que el agua les llegue, porque el agua subterránea suele tener una calidad que muy salada o con algunos elementos que le pueden llegar a hacer daño al ganado vacuno. Entonces, esta idea, y teniendo en cuenta que tuna hay en todos lados y que en La Pampa también tenemos zampa, me parece como súper interesante porque en realidad, pese a que ustedes están abordándolo solamente para La Rioja, en realidad puede aplicarse al 70% del país, que es árido, sí, árido, semiárido. Entonces, en función... Totalmente. Sí. No, sí, totalmente. Nosotros colaboramos mucho con esto y en pensar eso, la transversalidad de la política que habíamos elaborado en términos de una política de adaptación al cambio climático que era replicable en las distintas zonas áridas del país. Exactamente. Claro. Y bueno, es una idea, ¿no? Es una hermosa idea. Imagino, te pregunto en realidad, ¿han podido hacer algún tipo de análisis, aunque sea somero, de las factibilidades y también de los desafíos que implica o implicaría, mejor dicho, implementar esta idea en la realidad? Sí, mira, nosotros trabajamos particularmente con una asociación de mujeres para formular la propuesta, se llama Asociación de Mujeres de Chañar, lo que nos comentaban, hicimos un viaje nosotros a territorio y para conversar con ellas, y ahí ellas nos comentaban que el cultivo de tuna es una práctica ancestral y que hoy hay varias experiencias ya en la zona de productores que ante esta situación de sequía y no tener cómo alimentar al ganado ni hidratarlo, empezaron a implementar el uso de la tuna como forraje. Entonces, bueno, desde ahí nace la idea del sistema de cultivo, pero a su vez esto nosotros pensamos en acompañarlo, por un lado con un vivero comunitario que les permitiera a mujeres reproducir las plantas y tener un autoabastecimiento de las especies sin depender por ahí externamente de que alguien más se las provea, y a la vez un sistema de acompañamiento y capacitación técnica, ¿no? De cómo llevar adelante este sistema de cultivo y además de ir monitoreando y acompañando el desarrollo de la política. Y en torno a la viabilidad, creemos que sí, porque creemos que es un proyecto muy viable, porque son prácticas que ya se han hecho anteriormente, e incluso porque no es algo costoso, ¿no? Es una idea que nace desde el mismo territorio y desde el mismo, como decía Flor, es un sistema de cultivo, es poder cultivar el propio alimento, ¿no? Que también tiene que ver y se vincula con la soberanía sobre el territorio y sobre la producción que tenemos nosotros. Claro. Y te hago una pregunta un poquito más técnica. ¿Esto requeriría algún tipo de infraestructura, más allá, por ejemplo, de lo que se puede pensar para un vivero, para el procesamiento para el de estos? Claro. Pero estos alimentos, digamos, ¿se procesarían conjuntamente o la vaca lo tomaría directamente del campo? Claro, mira, nosotros hicimos la prueba cuando fuimos a territorio teníamos la palma, que la tuna está el fruto y a la vez las palmas, que serían como la hoja de la planta. Lo que se les da sería la palma, que es la hoja. Hicimos la prueba de darle al animal directamente un pedacito y se lo comían así, directamente. Claro. Lo que sí charlamos con Flor también durante una de las mentorías, y comentaba y que nos comentaban las mujeres que por ahí les pasa que los animales se los comen, o sea, van y directamente se lo agarran y se lo comen en la plantación. Entonces sí pensamos en hacer todo un alambrado en relación al cultivo, y el procesamiento de eso sería la cosecha y cortarlo en trocitos y se los da, se los servís directamente, claro. Se lo comen como cualquier pastizal. No presenta grandes dificultades en esa parte. Claro, tal cual. Ahí me surge una duda de si esto ya está estudiado o ya ha habido una vinculación de estos productores, por ejemplo, con INTA, para justamente hacerlo conocimiento científico más allá de una en boca de práctica cultural. ¿Hay así, claro, ustedes han encontrado estudios, ya sea universidades o de INTA o de otras partes del mundo, donde utilicen esto como conocimiento científico? Sí, hemos encontrado un documento que se llama el uso de la palma, la opuntia es el nombre científico, para la alimentación y la hidratación de rumiantes. Y después hay otros estudios sobre el uso del búfel como forraje y de la zampa, pero no así en Argentina no, tenemos como más estas cuestiones más testimoniales o conocimientos y prácticas ancestrales, pero en México se viene estudiando y utilizando hace tiempo ya, pero y sabía que INTA estaba desarrollando un estudio, pero todavía no está publicado. Claro. Bueno, ahí queda ver cuáles son los próximos pasos, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir ahí al...? Bueno, parte de ustedes trabaja en el gobierno de La Rioja, pretenden presentarlo, seguir articulando con estas mujeres. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Estamos como justo en eso, porque desde que volvimos, el proyecto tuvo mucha repercusión, sobre todo con esta cuestión que es como algo muy innovador, pero a la vez que utiliza algo, un recurso que está, ¿no? Y que la implementación no se ve difícil. Entonces estamos como en comunicación con varias áreas del Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente, tenemos reuniones programadas. pero lo que decimos y creemos con el equipo, y que nuestro compromiso también ha sido, que hemos desarrollado en esto, con las mujeres, es tratar de que si se va a hacer una prueba piloto, se haga ahí. Ese es nuestro deseo, nuestro compromiso, y por lo que queremos ahora trabajar en estas próximas reuniones que vamos a tener. Estamos como muy recién llegados, vamos a tener una reunión con el gobernador en primera instancia la semana que viene, que nos va a recibir a todo el grupo del CGI, toda la camada, digamos, y ahí vamos a tener un momento para comentarles sobre el proyecto y, bueno, y delinear un poco cómo seguimos. Pero sí, sí hay todo el interés y hay muchas voluntades de llevarlo adelante. Excelente, muy bueno. Bueno, les quedó ahí igual un material escrito y también audiovisual para que ese gobernador no tiene tiempo, que ellos se lo dejan así, les dan un pendrive y es como, tome, léalo, véalo, porque la verdad que está muy bueno. Y no sé si querés decir algo más y te dejamos el micrófono abierto y por supuesto te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso, como que también pensando en lo que me preguntaban ustedes, qué significó esta experiencia en el CFI, creo que nuestra reflexión por ahí final con el equipo era lo que fue poder construir una política desde el territorio y para el territorio, ¿no? Involucrando a la comunidad en el desarrollo y en la implementación de soluciones adaptativas, en este caso, frente al cambio climático. Y nada, y invitarnos y sumarnos a pensar esto, cómo nos adaptamos al mundo en el que vivimos para sostener y desarrollar nuestras comunidades. Y fortalecer una cuestión que trabajamos mucho nosotros, que fue el arraigo y el federalismo, ¿no? Darle oportunidades, generar las oportunidades para que la gente pueda quedarse en sus territorios y realmente construir ahí codo a codo y pensar y planificar ese desarrollo con las comunidades. Creo que eso para mí fue uno de los aprendizajes más grandes del programa. Bueno, excelente, Cata. Estamos en contacto y, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y les mando un beso grande. Abrazo. Hablábamos con Catalina Espeche, licenciada en Ciencias Políticas, que se desempeña como Secretaria de Comunicación y Planificación Pública del Gobierno de La Rioja, pero lo más importante es que estuvo de participante de este programa de formación, Gestión para el Desarrollo del CFI, y pudieron presentar con un grupo de su provincia, de La Rioja, un proyecto muy interesante llamado Oportuna para poder brindar alimento ganadero y agua en regiones áridas, asociando la planta de la tuna con Bufe y con Zampa.